¡Qué linda mi burrita! ¡Eso! ¿Cómo trabajas? ¡Anda! ¡Qué linda es la burrita, burrita de color! Trabaja todo el día y no tiene compasión. Qué linda es la burrita, burrita de color. Trabaja todo el día y no tiene compasión. Ay, qué linda la burrita, color blanca, la burrita. Ay, qué linda la burrita, color blanca, la burrita. Eso. A gozar, a gozar. ¡Óyeme! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Qué linda es la burrita, burrita de color! Trabaja todo el día y no tiene compasión. La burrita, burrita de color, trabaja todo el día y no tiene compasión. Ay, qué linda la burrita, color blanca, la burrita. Ay, qué linda la burrita, color blanca, la burrita. Anda, eso. Y sigue la canana. La burrita, color blanca, la burrita. Ay, qué linda, la burrita, color blanca, la burrita.